Mientras consume su cuota de vida, ¿cuántas verdades elude el ser humano? Augusto Monterroso. Estas son personas. Seres humanos. Eran, ya no. ¿Por qué los mataron? Porque el ejército andaba encabronado con ellos. Ni siquiera los enterraron. Para que queden de ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¿De qué es malo si haces que los del ejército se enojen contigo? La gente tiene que saber esto. Ya todos saben. El ejército nos trajo para que viéramos lo que nos podía pasar. Yo no sabía nada de todo esto. Porque usted no es de aquí. Videodrome. Guatemala es un país de dos orillas, una del Mar Caribe y otra del Océano Pacífico. Limita con México y Belice al norte, y con Honduras y El Salvador al sur. Es un país montañoso de grandes contrastes y poblado por una auténtica amalgama de etnias, culturas y lenguas diferentes. Un país multiétnico, formado por blancos, mestizos, negros en la costa caribeña y un 50% de indios integrantes de diferentes grupos, todos ellos descendientes de la cultura maya. Guatemala es un país cuna de premios Nobel, Rigoberta Menchú y Miguel Ángel Asturias, de literatos como el propio Asturias o Augusto Monterroso. Pero es un país en el que también se han escrito páginas en su historia de infamia y terror, consecuencia de un enfrentamiento armado que ha sembrado la muerte y la desaparición de seres humanos en su territorio. Según el Acuerdo de Oslo de 1994, se estableció una comisión para el esclarecimiento histórico para sacar a la luz con imparcialidad las violaciones de los derechos humanos y los actos de violencia que han causado sufrimientos y muerte a la población guatemalteca. En 1997, John Sayles escribe y dirige Hombres Armados, Men with Guns, una historia sobre el terror, la ignominia y la masacre de un pueblo, el guatemalteco, por parte de los denominados Hombres Armados, actores de una no declarada guerra civil que ha asolado el país durante décadas. Sayles rodó la película en México, sin la declaración expresa de que la acción tenía lugar en Guatemala, con actores mexicanos, a excepción del argentino Federico Lupi e indígenas mayas de ambos lados de la frontera, y en el idioma de los personajes: español, inglés, nahual, maya, tzotzil y kuna. Cuéntame más de ese señor. Le cuesta respirar. A veces no tiene fuerza ni para tomar aire. Te toca el cuerpo con las manos y te dice el mal que tienes. ¿Cómo te cura? Usa medicinas. Es doctor y vive en la ciudad. ¿Te cura las lombrices? Cura a gente de ciudad y tienen otros males. Hablan y se visten diferentes. No son como nosotros. A la gente común, le gusta el drama. Así es. Se la pasan viendo telenovelas. Por eso usted no se cree ningún rumor, ¿verdad? ¿Cómo sigue? No parece haber cambiado. ¿No está más grande? Ni más chica. Vamos a seguir observándola. Qué idea. Usted viéndome el culo. El doctor Fuentes, Federico Lupi, es un médico reputado de la capital con selecta clientela, damas de la alta sociedad, banqueros o militares de alta graduación. Los rojillos se inventan estos cuentos y la gente se los cree. Nomás nos complican el trabajo. Ya puede vestirse. Gracias. Fuentes ha enviudado recientemente, sufre del corazón y va a tomarse unas vacaciones. Doctor, siento mucho lo de su esposa. Ya no había nada que pudiéramos hacer. ¿Piensa retirarse pronto? No sé. Mis vacaciones empiezan mañana. ¿Se va a ir a la playa? Quiero ir a otra parte. Sin Isabel. Quizá a la montaña. ¿A la montaña? Mis tigres se pasan la mitad de su vida persiguiendo guerrillas en la maldita montaña. Pero creí que ustedes ya habían arrasado con las guerrillas. Creí que ellas eran solo rumores. Solamente se necesitan dos cabrones de esos para que se arme lío. ¿Qué más puedes hacer en la montaña? ¿Pero quién va a causarle problemas a usted? Usted es como un chiquillo, Humberto. El mundo es un lugar salvaje. El doctor no piensa en ir de vacaciones a uno de esos complejos turísticos vigilados por el ejército a orillas de una impresionante playa de arena negra en la costa del Pacífico. Él quiere ir a ver a unos antiguos alumnos, a los que preparó para la medicina rural, con los indígenas que viven en las montañas. Debes estar muy orgulloso, papi. Me gustaría ir a ver a mis muchachos. ¿Al campo? Si todavía siguen ahí. ¿Por qué no han de seguir? ¿Qué son ya 2 años? 3. 3 años con los indios, válgame Dios. ¡Qué infierno! Oye, no es un castigo. Doctor, ¿cuántos de sus pacientes son indios? Mi familia ha convivido con ellos en la hacienda durante siglos. Y mientras más haces por ellos o más les das, más flojos se vuelven. Eso de darles una probadita de lo moderno. Ideas, medicinas, televisión. No hace más que destruirles el alma, Doc. El programa fue una buena idea. Una buena idea. Es mi legado. ¿Y le han escrito sus alumnos? Bueno, no han escrito, pero... Fuentes considera el programa como su legado. Un programa gubernamental de ayuda a las comunidades indígenas que él desarrolló con ánimo, pero que por parte oficial no fue más que un paripé para contentar a los gringos demostrándoles que respetaban los derechos humanos. Aunque el doctor aún no lo sepa. Él solo recuerda aquella maravillosa experiencia con sus estudiantes. La lucha contra la muerte, cualquier ventaja tecnológica, por pequeña que sea, puede ganar la batalla. Cortés conquistó todo un imperio con unos cuantos hombres, pero tenía caballos y armas, cosa que sus contrincantes no. Ustedes van a ir a lugares donde sus principales enemigos serán las bacterias y la ignorancia. A las bacterias se las puede combatir y vencer con medicamentos. Pero a su aliada, la ignorancia, nadie es inmune a esta enfermedad. Paseando por el mercado, ve a uno de sus antiguos alumnos trapicheando entre la multitud. Y le sigue hasta una casa de las afueras. Bravo. ¿No me reconoces? ¿Qué quiere conmigo? ¿Por qué no estás en el pueblo? El programa ya se acabó. Eso no es cierto. Al menos para mí, ya se acabó. Oye, me fuiste entrenado. Tú aceptaste esa responsabilidad. Docenas de estudiantes querían entrar, pero ninguno tuvo la suerte que tuviste tú. Sí, tuve suerte. Más que la de Cienfuegos. ¿Qué pasó con Cienfuegos? ¿Qué cree? No sé, ni idea. Él no recibió ningún aviso. ¿Aviso de qué? Usted no tiene idea de lo que pasa aquí, ¿verdad? ¿Pero qué haces tú aquí viviendo en Los Perdidos? Esto es una farmacia. Vendemos medicinas a precios populares. Así es que sus clases no fueron un desperdicio del todo. Te mandé con medicinas, con entrenamiento, con apoyo del gobierno. Doctor Fuentes... Usted es el hombre más preparado que he conocido, pero también el más ignorante. Voy a buscar a Cienfuegos. Él se conoce bien la historia. ¿Qué? mañana carga su equipaje en su inmaculado 4x4 y enfila el camino que lleva a las montañas de Kobán. En una posada del camino, hay dos turistas gringos que recorren el país por su cuenta. Perdóneme, señor. Hay atrocidades aquí. Atrocidades. Mi esposo quiere saber si usted lee acerca de problemas en esta zona. Problemas políticos. No, tell them about the book we have with people with their hands cut off. Manos cortados. Cortadas. ¿Sí? Cortadas. Cortados. No, eso ocurre en otros países, pero no aquí. Pero bueno, los periódicos son negocios. Y usted sabe, a la gente común le encanta el drama. Ah, es verdad. He says the common people love drama. El doctor Fuentes es blanco y un médico de prestigio. Aunque no comparta todas las ideas y los métodos de la clase dirigente, es uno de ellos. Y aun siendo un hombre de ciencia y culto, no deja de ser, como le había calificado su antiguo alumno, un ignorante de la realidad. Fuentes continúa su viaje. La carretera ya se acabó. Ahora transita por un camino de tierra en su flamante todoterreno. Y el camino también se acaba. A Río Seco hay que llegar andando. Cuando llega a la aldea, nadie parece entenderle. Nadie siquiera le contesta. Parecen huir de él. Parece que aquí nadie quiere hablar español. Señora, ¿aquí es Río Seco? Aquí es. ¿Qué está usted ciego? No, es que nunca he estado aquí. Nadie quiere hablar conmigo. ¿Quién es usted? Soy el doctor Fuentes. ¡Ay, doctor, qué bueno! Necesitábamos uno porque el que teníamos ya se murió. ¿Murió? Lo mataron. ¿Quién lo mató? Esos, los hombres armados. ¿Usted vio? Estoy ciega, ¿qué no ve? Hicieron que todos lo viéramos, hasta yo. Los quemaron con petróleo. Yo lo olí. ¿Pero por qué? Ay, pues porque ellos sí traían armas y nosotros no. ¿Pero por qué hacían fuego? ¿Por qué al doctor? Porque no lo querían. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted parece un perico. ¿Usted es la única en el pueblo que habla español? No. ¿Y entonces por qué nadie quiere hablar conmigo? Pues porque no lo conocen. Pero usted sí me habla. Pero si yo muero no importa. Ya me mataron a todos mis hijos. ¿Y quién los mató? Los hombres armados. ¿Pero quiénes son esos hombres? ¿Son blancos o indios? Cuando un indio se pone el uniforme, se vuelve blanco. Que se ha ido, por el que se va. Agua del tiempo que corre muerte abajo, tumba abajo, no volverá. No volverá. Me muero. Está mi cuerpo girando en la palma de la muerte como un trompo de verdad. Hilo de mi sangre, ¿quién te enrollará? ¿Quién te enrollará? Ah, agua soy que tiene cuerpo. La tierra la beberá, fuego soy. Aire compacto no he de durar. El cielo sobre la tierra tumba muertos. Sobre el mar lo siembran hoyos de arena en ese chacal. Yo soy el tiempo que pasa. Es mi muerte la que va en los relojes andando hacia atrás, hacia atrás. Francisco Goldman, escritor estadounidense de origen guatemalteco, se preguntaba en un artículo si alguien creía en la posibilidad de que existiera un lugar en América donde jóvenes pudieran morir asesinados por el solo hecho de brindar cuidados médicos. Es probable. Sucedió en Guatemala durante la recién terminada Guerra Civil de 35 años. 440 aldeas mayas desaparecieron de la faz de la tierra durante una campaña de tierra quemada contra insurgente, con el resultado de 150.000 muertos y un incontable número de viudas y huérfanos. En el campo silenciado y dominado por fantasmas, la gente tenía miedo de nombrar a sus perseguidores. Simplemente los llamaban la mala gente. Los hombres armados de la película de Sales. Compacto no he de durar. El cielo sobre la tierra tumba muertos. Sobre el mar lo siembran hoyos de arena en ese chacal. Yo soy el tiempo que pasa. Y continúa Goldman. Y le sucedió al hermano de mi tía. Durante años, el doctor intentó establecer en Guatemala un programa de técnicos de salud rural. Y debido a ese esfuerzo, tuvo que exiliarse con su familia, acusado de ser comunista. El ejército no quería técnicos de salud en el campo, como tampoco quería maestros, sacerdotes o monjas. Sabían que, ante semejante persecución y pobreza extrema, cualquier persona educada se pondría del lado de los pobres, e incluso podría asumir la tarea de concienciarlos y organizarlos políticamente, y hasta acercarlos a las guerrillas. Asesinaron a Cienfuegos. ¿Quién le dijo eso? Oí un rumor en la capital, entonces fui hasta el pueblo y ya no estaba ahí. La guerrilla lo secuestró. A mí me dijeron que lo quemaron. ¿Cuál es su nombre, señor? Doctor Fuentes, Humberto Fuentes. Mandaré a alguien para que investigue. Tenemos que acabar con estos rumores. Eso no va a cambiar nada. Si la guerrilla lo secuestró, lo mató, bueno, entonces... Entonces usted se va de regreso a la capital. Quizá voy a seguir adelante a visitar a otro alumno que está en tierra quemada. No le aconsejo que vaya. ¿Y por qué no? Porque han habido algunos incidentes con la guerrilla allá arriba. Luego están los desertores, los bandidos y los indios. Bueno, pues son indios. Usted sabe, ¿no? No hablan con nadie, ven una cara blanca y... Estoy seguro que mi alumno sigue ahí. Pues si usted quiere ir ahí, vaya. Pero yo no puedo garantizarle seguridad. ¿Me permite una identificación, por favor? Tengo que asegurarme de que usted es doctor y no periodista. También hemos tenido algunos problemas con los periodistas allá arriba. Suben a tomar fotografías y después desaparecen. Claro, a mí me echan la culpa. No voy a tomar ninguna fotografía. Me robaron la cámara. Su identificación, por favor. Fuentes sufre un robo en cada parada que hace. En Río Seco le robaron la cámara de fotos que había dejado en el coche. En el pueblo y mientras está en el cuartelillo de la policía, los tapacubos de las ruedas. En un país donde se concentra tanta pobreza, puede resultar un insulto tanto lujo. Una cámara de fotos puede dar de comer a una familia durante algún tiempo. Unos tapacubos pueden cambiarse por unos neumáticos de cuarta mano en el mercado negro. Esa noche, en la posada del pueblo, vuelve a encontrarse con la pareja de gringos que hablan sobre las costumbres de las antiguas culturas indígenas. ¡Hola! ¡Oh, we meet again! The accounts say there was a stream of blood running down the pyramid. En México. Pardon? Aquí no, a lo mejor en México. Los aztecas. It says here. No era nuestra gente. Eran otras tribus que atacaban por el norte. Yeah, honey, he said it was foreigners invading from the north. That's not what it says in the book. Eso es lo que dice el libro, dice el gringo. Y no le falta razón. Aunque el doctor Fuentes, que por cierto entiende el inglés, no admita el hecho de que los antiguos mayas efectuaran actos sangrientos en sus ritos, está documentado que los sacrificios humanos formaban parte de la cultura maya. Por los empinados escalones de las grandes pirámides de Tikal, caían los cuerpos previamente descorazonados de los prisioneros, como lo hacían de otras pirámides hoy pertenecientes a México. En muchas ocasiones, hombres, incluso enormemente cultos, pueden ser auténticos ignorantes. Fuentes es uno de ellos, y lo es porque en algunas cuestiones solo conoce lo que quiere conocer. Es un gran profesional de la medicina, incluso con interés por desarrollar su ciencia entre los que no pueden pagarla, pero con escasa capacidad crítica. Muchas cuestiones las da por supuestas sin preguntarse siquiera si se equivoca o no, si son así o no. Le ocurre con la historia y le ocurre con el presente. Aunque, al menos con el presente, este viaje que ha emprendido casi al final de su vida le vaya a servir como ese viaje iniciático de aprendizaje de la vida real que nunca efectuó en su juventud. ¿Nadie sabe dónde está el doctor Arenas? ¡El doctor Arenas! ¿No lo conocen? Señoras, ¿no saben si está aquí? Nadie contesta. Parecen huir de él. Pero una joven indígena se le acerca con su bebé en brazos. ¡Echáctale, champalo! ¡Gaten! ¡Echáctale, champalo! ¡Champalo! Ah, no está enferma. Esto es desnutrición y sed. Comida que le está dando. Ya está muy grande para que le siga dando el pecho. Necesita sólidos como maíz, ¿me entiende? No hay maíz, solo café. ¿Y usted qué come? Nada. Traten, traten, chámbalo. No tengo comida, solamente medicinas. Su hija necesita comida, verduras, frutas, arroz. Este pueblo está jodido. Es un niño de tantos huérfanos que ahora vive en la aldea buscándose la vida. ¿Y el doctor? El otro, el doctor Arenas. Se lo llevaron. ¿Pero quién se lo llevó? El ejército. ¿A dónde se lo llevó? A la escuela. ¿Hacia dónde queda la escuela? ¿Hay algún camino para llegar? Te lo enseño por dos reales. Está bien. Dile a tu madre que te vienes conmigo. No tengo mamá. ¿A tu papá, entonces? Tampoco tengo. No tiene a nadie. No tiene a nadie ni nada. Hoy aquí, mañana allí. Le llaman conejo. ¿Qué te pasa? Es que tengo hambre. Estoy igual de jodido que los demás. Thank you. Conejo guía a Fuentes a la escuela. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Para de aquí? ¿Aquí está la escuela? No, pero le apuesto que el doctor sí. Detiene el coche a un lado del camino. Se adentran en la selva hasta un claro donde hay huesos humanos por doquier. Estas son personas, seres humanos. Eran, ya no. ¿Qué hacen aquí? Aquí te traen cuando te gradúas. ¿Por qué los mataron? Porque el ejército andaba encabronado con ellos. Ni siquiera los enterraron. Para que queden de ejemplo. ¿Y por qué mataron al doctor Arenas? Pues porque era doctor. Eso ya lo sé, pero ¿por qué lo mataron? Porque era doctor, pues. ¿Y era bueno? Sí. Cuando se me rompió la mano, él me la curó. La gente tiene que saber esto. Ya todos saben. El ejército nos trajo para que viéramos lo que nos podía pasar. Yo no sabía nada de todo esto. Porque usted no es de aquí. Esta era la escuela. Pero cuando el maestro se desapareció, el ejército lo agarró para encerrarlos y preguntarles todas las cosas. Andaban asustando a toda la gente y les decían, los vamos a llevar a la escuela. Si te aguantabas, decían que te habías educado. Pero si no, decían que ya te habías graduado. ¿Y cómo sabe todo esto? Aquí me trajeron con tres niñas. Ellas les lavaban la ropa, les cocinaban y luego se las cogían. Pero yo hacía todo lo demás. ¿Que eran prostitutas? Pues los soldados decían que eran putas, pero no les pagaban nada. ¿Eran blancos? Todos los soldados eran indios, pero el comandante se hacía el que era blanco. ¿De dónde era? No eran de aquí, nunca los mandaban a su pueblo. ¿Para qué son estas? Para las operaciones. ¿Había un doctor? No, usaban las herramientas de su amigo, después de que se lo habían educado. Las usaban para que la gente hablara, para que dijera todo. Les llamaban operaciones, usaban uno de estos. ¡Deja eso! La Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que durante los años del enfrentamiento armado, la incapacidad del Estado guatemalteco para aportar respuesta a las legítimas demandas y reivindicaciones sociales desembocó en la conformación de una intrincada red de aparatos paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de los tribunales. Se instauró de hecho un sistema punitivo ilegal y subterráneo, orquestado y dirigido por las estructuras de la inteligencia militar. Este sistema fue utilizado como la principal forma de control social por parte del Estado, complementado por la colaboración directa o indirecta de sectores económicos y políticos dominantes. Aunque el problema interno guatemalteco no fue el único causante de la tragedia. El anticomunismo y la doctrina de seguridad nacional fueron parte de la estrategia antisoviética de los Estados Unidos en América Latina. En Guatemala, el Estado asumió la doctrina norteamericana, ya previamente abonada por medio de actitudes en defensa de la religión, las tradiciones y los valores conservadores supuestamente amenazados por la expansión mundial del comunismo ateo. Y las clases dominantes asumieron la doctrina norteamericana, aplicando políticas antirreformistas, antidemocráticas y contrainsurgentes. Durante el periodo del enfrentamiento armado, la noción de enemigo interno, intrínseca a la doctrina de seguridad nacional, se volvió cada vez más importante para el Estado. Tras su investigación, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó los siguientes datos. Las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas, del 92% de las ejecuciones arbitrarias y del 91% de las desapariciones forzosas. Quisiera cruzar el río, quisiera cruzar el río, sin que la arena me sienta. Ponerle grillos al diablo, ponerle grillos al diablo y a la muerte una cadena, y a la muerte una cadena. Señor, ¿no vio a alguien con mis llantas? Cuidado, jefe, este soldado. ¿Habla español? ¿No vio a alguien con unas llantas? De mi carro. No sé un carajo sobre sus pinches llantas. ¿Cuánto dinero tiene? O me da su dinero o le rompo el brazo. Él no es nada mío. ¿Y qué? Solo tengo 2 reales. Dámelos. ¿Y usted? Oiga, por lo menos devuélvame mis llantas. ¿Cómo voy a tener sus llantas? Se las robó alguien que tiene un gato. Es domingo. Un desertor del ejército. ¿Qué está haciendo por aquí? Visitando a un amigo. ¿Dónde? Trabaja en Pico de Águila. No se puede llegar a ese pueblo en carro. Qué ejemplo de soldado. Fuentes ha perdido las ruedas del vehículo y todo el dinero que llevaba. Si hay una batalla y un soldado pierde su rifle, el capitán dice que es espía. Entonces se lo echan. ¡Qué estupidez! Tienen disciplina. Cuando yo andaba de mascota en el ejército, lo vi muchas veces. Seguro que es lo que pasó con el que me robó mi dinero. 2 reales. Yo tenía cientos en mi cartera. ¿Usted tiene una casa en la capital? Sí. ¿Y tiene más dinero en ella? Está en el banco. Entonces, ¿de qué se queja? A mí me quitó todo lo que tenía en el mundo. Esa noche... ¿Qué le pasa? ¿Está herido? Póngale estas llantas a su coche. ¿De dónde lo sacó? Ándele. En la cajuela hay un gato. ¡Turistas! Los turistas siempre tienen linterna. Apúntale a las llantas. ¿Qué hace? Dígame qué está haciendo. La bala atravesó el brazo y está alojada en la costilla. Lo tengo que inyectar. No me va a dormir. Pues no va a aguantar el dolor. Usted dele. ¿Mató a los turistas? ¿A quiénes? A los que le quitó las llantas. No. ¿Por qué no? ¿A usted qué le importa? ¿Y a usted quién lo hirió? Le importa un carajo. Nepatlanto. Chikmatitinkakyoku. Nemachikamanitlechko itte tepostatutl. ¿Qué dice? Dice que nunca se había subido un avión. Los turistas son los gringos. El avión es el impresionante 4x4 del doctor en vuelo a velocidad de crucero por una carretera asfaltada. tres viajeros llegan a una población importante, quizás capital de departamento. Una de esas poblaciones en las que si eres forastero hay que pagar un módico peaje a la policía local para entrar en ella, y salpicadas de enormes badenes o túmulos, como ellos los llaman, sembrados cada 20 metros para hacer una conducción más divertida si cabe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se encuentra el doctor? Este es el consultorio del doctor De Soto. El doctor falleció. ¿Me podrías decir cómo murió el doctor De Soto? Fue muy desafortunado. La guerrilla lo asesinó. Cuando el ejército no está, ellos llegan. Vienen a comprar y a visitar a sus amigos. ¿Pero qué tenían contra el doctor De Soto? Él curaba a los soldados heridos cuando venía el ejército. Pero cuando se iba, entraba la guerrilla y castigaba a la gente que los había ayudado. ¿Pero y qué le hubiera ocurrido si él se hubiera rehusado a curar a los soldados? Nadie se le rehúsa a los hombres armados. Lo mataron para que quedara como ejemplo. Bueno, ¿qué? ¿No quiere que le corte el pelo? Las organizaciones guerrilleras también cometieron hechos violentos de enorme crueldad que aterrorizaron a la población. Ejecuciones sumarias, en muchos casos cometidas frente a familiares y vecinos. Ellos también aprendieron a dar ejemplo. Los ricos usan al ejército para que saque a los indios de las tierras buenas y se mueran de hambre. Entonces, pues, los indios tienen que regresar a la pizca del café. Ya luego vuelven con su paga miserable. Y estas sanguijuelas los dejan secos. Una gran parte de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército fueron perpetradas con ensañamiento y en forma pública, especialmente a las comunidades mayas de las zonas montañosas del país. Buenos días. Buenos días. ¿A dónde va? Más adelante. ¿Anda perdido? Sí, desde hace bastante tiempo. ¿Dónde vive? Ni aquí ni allá. ¿Cómo se llama? Padre Portillo. Pero ahora me dicen el fantasma. ¿Y sacerdote? Ya no. Era cuando vine. Les enseñaba la religión a los indios con obras de teatro. A la gente le gusta el drama. Pero yo era muy mal actor. Un día dejé de creer en mi papel y perdí la fe. Es una pena. Los hombres tenemos que creer en algo. ¿Usted es religioso? Soy doctor, científico. Creo únicamente en el progreso. Siempre para adelante. Así es. En estos días yo nomás creo en moverme sin importar para dónde. Aunque tengo que admitir que mi fe se ha visto sacudida estos últimos días. Lo siento por usted. Nunca puedes salvar una vida. Puedes alargarla, mejorarla, aliviar penas, pero finalmente todos morimos. Yo quería dejar algo en el mundo, algo para la eternidad, algo práctico, algo que se pase de hombre a hombre. Yo quería salvar almas, pero más bien salvé una vida. Yo soñé su vida y usted la mía. Y las dos terminaron siendo un total fracaso. No debe sentirse responsable por estos estudiantes. El mundo es durísimo. Debí haberlos prevenido. Si no sabía cuál era el peligro, ¿cómo iba a prevenirlos? Debí haberlo sabido, ¿eh? Quizá la inocencia es un pecado. ¿Hasta dónde va? Hasta donde encuentre a mis alumnos. Puede pasar la noche con nosotros, pero el amanecer se va. Dios lo bendiga. El padre Portillo es un fugitivo del ejército y de sí mismo. Se ¿Se saben algún cuento? ¿Cuentos? Es que por aquí no llega la televisión. Se supone que la gente viene a estos lugares justo para no ver televisión. Es bonito contar cuentos por la noche. Y si hablas recio, ni se oyen los zumbidos de los moscos. Yo les voy a contar un cuento. ¿Es un cuento real? Es un cuento de fantasmas. Una vez un sacerdote que llegó a un pueblito en el monte para predicar el evangelio. Utilizaba el teatro, ponía obras con los niños para enseñar la palabra de Dios. Pero era el tiempo en que el ejército estaba enojado con la gente. Y como el padre era amigo de la gente, pues se volvió su enemigo también. Antes de que empezaran a matarlo, amenazaron. Pero la gente le suplicó que no se fuera. Creían que si se quedaba, Dios los iba a proteger. El ejército quemó los sueños. Luego quemaron el chino. Cuando el ejército llegó, solo pensaron en esconderse. El capitán dejó una lista de 6 nombres que tendrían que morir para salvar el pueblo. Los habitantes llegaron a la conclusión de que no tenían otra salida. Cavaron 6 tumbas y allí mismo cayeron los cuerpos sin vida de 5 hombres. Una tumba quedó vacía. De niño, el padre leía la vida de los mártires cristianos como si fueran historietas. Seguido se imaginaba que él moriría heroicamente en manos de infieles, que un rayo de luz dorada se lo llevaría al cielo y que su alma descansaría a la derecha de Dios Padre. Pero cuando volvió a la realidad, pues... La iglesia le llamaba teología de la liberación al evangelio que él predicaba. Pero él prefirió mejor liberarse a sí mismo. Podían haber mandado a alguien para que lo persiguiera y lo llevara de regreso, pero no lo hicieron. Tendrían sus razones. Se limitaron a esperar al capitán. ¿Qué pasó con el pueblo? Fui al lugar en donde estaba. ¿Los mataron? Es obvio que no creo en el cielo, doctor, pero en el infierno. Podría darle un paseo por el infierno. El sacerdote anda por los caminos y veredas del país. Nunca duerme en el mismo lugar. No está ni aquí ni allá. Es un fantasma. En Guatemala, la Iglesia Católica, como en tantos otros lugares de América Latina, sufrió una división interna. Por un lado, el alto clero, cuyos miembros pertenecían en su mayoría a las clases dominantes, eran de tendencia conservadora y partidarios de la cruzada contra el comunismo ateo. Por otro, el clero de base, partidario de la teología de la liberación. Muchos de ellos sufrieron persecución y muerte por ponerse del lado de los indígenas. Voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no. cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. Soy pescador, vivo en el mar. Ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Soy pescador, vivo en el mar. Ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. El sacerdote fantasma fue detenido en el siguiente control militar, unos kilómetros antes del siguiente pueblo, un lugar tomado por el ejército como base de las operaciones de la zona. Dicen que la mar es grande, agua de todos los ríos, donde se van a juntar tus amores con los míos. Dicen que la mar es grande, agua de todos los ríos, donde se van a juntar tus amores con los míos. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Nuestro doctor viene cada 3 meses. Si no había un doctor en Pico del Águila antes de que llegaran ustedes, doctor Hidalgo. Lo ejecutaron. Ya hace casi un año. ¿Por qué? Por ayudar a la guerrilla. ¿Estás seguro? ¿Qué otra razón tiene un hombre educado para vivir aquí? Pues a lo mejor nada más quería ayudar a los indios. Es lo mismo. Toda la historia. Toda la gente es de Pico de Águila. Los trajeron aquí y luego les quemaron sus pueblos. Su amigo, el doctor Hidalgo, ya está muerto. Ya me lo dijo el sargento. La gente dice que hay un pueblo más para allá, que está tan arriba y tan escondido que el ejército no lo ha encontrado. Se llama Cerca del Cielo. Siempre he oído hablar de ese lugar. Dice que los refugiados de los pueblos quemados andan escondidos allá arriba y que hay una doctora joven que vive allá. La doctora... ¿Montoya? Sí, esa mera. Es la última que queda. La vieja dice que le duele la panza. ¿Desde cuándo? ¿En qué manía? Desde que se la violaron. Y que tampoco habla desde ese día. ¿Y cuándo fue eso? Hace 2 años. Entonces el mal está en su cabeza. Dele una pastilla. No puedo curar enfermedades imaginarias, no soy psicólogo. Tómate esto. Mohana, Mohana, Mohana, ah, ah. En Hombres Armados, John 6 nos propone un viaje a un infierno para nada metafísico que se ha vivido en un país, Guatemala, y que sigue viviéndose en otros lugares del mundo. Un viaje junto a unos personajes simbólicos. El niño y la chica violada, las víctimas. El desertor, un ejecutor obligado por las circunstancias. El cura, la impotencia y la cobardía humanas. El doctor, la ignorancia del que prefiere no saber y, por lo tanto, no se ve absuelto de culpa. El viaje del doctor está llegando a su fin. La última estación es ese lugar casi mítico llamado Cerca del Cielo. Bienvenidos. Se pueden quedar aquí si quieren, pero aquí se vive debajo de los arbolitos. ¿Y la doctora? Aquí no hay doctor. Algo debemos decirle que estaba aquí con ustedes. La doctora Montoya. Aquí es el lugar donde los rumores se vienen a morir. Buena suerte. Cerca del Cielo. El doctor Fuentes ha completado su viaje vital en busca de ese legado que acabara de tranquilizar su conciencia. Él vivía engañado en un mundo completamente irreal. Ahora, al final de su viaje, cerca del cielo, ha visto por fin la realidad y se ha visto a sí mismo. Este pueblo está jodido. Aquí viven los hombres del cielo. Comen aire y cagan nubes. Este es mi legado. Cada hombre debe dejar un legado. Algo que construyó, dejarle algo al mundo. Pasarle el conocimiento a otro, a alguien que será su continuación. Esto es lo que yo dejo. Por lo menos... ya no tengo que subir más. Ya no tiene que subir más. Ya ha visto todo lo que tenía que ver. Y por fin ha hecho todo lo que tenía que hacer o podía hacer. Espíritu del agua, espíritu burlón. Espíritu del agua, espíritu. Tengo que abrirte mi corazón. Espíritu del agua, espíritu burlón. Espíritu del agua, espíritu burlón. Espíritu del agua, espíritu burlón. Espíritu del agua, espíritu burlón. Espíritu del agua, espíritu burlón. Envuélvela con la atarraya, púyale los ojos donde ella vaya, pa' que nunca más se olvide de mí, pa' que yo no tenga más que sufrir, porque yo soy un negro. Mohana, cadenas en el cuerpo y en el alma, y sin embargo tengo ritmo. Ritmo aquí en mi corazón,